que se quiera apuntar para acá darle su pase acá frente a la embajada. Pues para dejarle claro a estos señores que su sistema carcelario, que el sistema que mantiene preso a Mumia Abu Jamal, pues simplemente estamos en contra de él y que vamos a seguir luchando hasta que obtengamos su libertad de nuestro compañero, y no solo la de él, sino la de todos los presos políticos. Bueno, pues sin duda los policías, los de la embajada, se han de estar muriendo de envidia de ver que Mumia Abu Jamal, una persona que muchos ni conocemos, tiene un resto de amigos aquí en México, mucho más amigos que esos policías, una amistad sincera, que no solamente va a estar ahí en las buenas, sino también en las malas, como es esta situación de pasarla como un preso político en el mundo. Vamos a escuchar una compañera que nos va a declamar un poema de otro preso político estadounidense, el del movimiento de nativos de América. Su nombre es Leonard Peltier, y bueno, vamos a escuchar este poema de Leonard Peltier.